Muy buenas tardes a toda la audiencia. Hemos decidido interrumpir nuestra programación de verano. Estamos, bueno, ya en vacaciones, como sabemos. Sin embargo, hemos decidido interrumpir la transmisión, la programación normal, porque tenemos una entrevista pautada para esta hora. A pesar de las vacaciones, a pesar de, bueno, del relajamiento general, las noticias siguen ocurriendo en el Valle de Punilla y bueno, estamos siguiendo de cerca lo que esté pasando o lo que vaya a pasar durante esta temporada con respecto al proyecto oficial del gobierno provincial de avanzar con el proyecto de autovía de montaña. Esto que es un hecho y que nos agarra fuera de foco, fuera de fecha, en un momento de vacaciones. Bueno, sin embargo, la discusión se va a dar de igual modo y queremos ponernos a tono, conocer la opinión de las asambleas, de referentes, militantes, dirigentes, participantes, vecinas que están actuando en los territorios y que van tomando noticia de este proyecto por la autovía de montaña que se está confirmando en estos días que va a ser tratado en audiencia pública. Ya está el aviso del proyecto. Hemos podido, bueno, mostrar en nuestra página algo de la información de ese aviso del proyecto. Ya se está hablando de los recorridos, de los sitios por los que va a pasar la autovía, y esto abre la discusión. Para conversar, para reflexionar, estamos en comunicación telefónica con Juan Nicastro de la Asamblea Villayardino Despierta. Estimado Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Juan. Muchas gracias por este contacto. Un agradecimiento de la Asamblea de Villayardino Despierta, porque es importante hablar de este tema. En este momento en todo el mundo hay crisis ambiental, es una situación complicada a nivel global la que estamos viviendo, y entonces cuando nos anuncian un proyecto como este tan grande, por supuesto que la población se preocupa, ¿no? Uno piensa, ¿esto va a mejorar las condiciones de vida o las va a complicar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en función de eso hay preocupación. Pero yo lo principal que te quería compartir con la audiencia son algunos puntos porque lo está planteando el gobierno a este tema en estos momentos. Así es. De una manera que es un poco engañosa. Por un lado, porque no presenta la información bien clara, ¿no? No está el estudio de impacto ambiental de este nuevo proyecto, de esta nueva traza, esta nueva autovía que en el año 2018 estaba planteada como que iba a ser por el lado de la montaña y la población de todo el valle se plantó fuerte en cuanto a cuidar la montaña, y ahora el gobierno está diciendo, bueno, nosotros en su momento escuchamos a la gente y dijimos, bueno, si no es por la montaña vamos a ir por el oeste de la 38, y ahora también nos empiezan a decir que no. ¿Qué pasa? Esto es medio raro, dice el gobierno, ¿no? Así es. Un capricho. Y es importante que todos nos acordemos, que toda la gente nos acordemos, que en 2018 la autovía no se hizo, principalmente porque era un mamarracho el proyecto, porque el estudio de impacto ambiental era un desastre. Es decir, no es que hubo un debate acerca de por dónde iba la autovía, sino que la manera que estaba presentado el proyecto no era como debía ser, no era serio. No era viable. Uno de los puntos principales era que no se había tomado en cuenta la existencia del yacimiento de uranio cerca de Cosquín, ¿no? Era uno de los puntos. Pero si nos acordamos, todo el proyecto estaba plagado de errores, estaba plagado de planteos que eran destructivos para el medio ambiente. Y además, no había una verdadera intención del gobierno de escuchar a la población, ¿no? Recordemos cómo fue la audiencia pública en Santa María. En esa audiencia pública, los funcionarios ni siquiera se presentaron, no fueron. ¿Recordás cuántos días fueron? 8 días, 9 días de participación ciudadana. Y no se lo vio al secretario de Ambiente, por ejemplo. Fue algo vergonzoso, ¿no? Algo muy vergonzoso. Entonces, es importante que nos acordemos que la autovía en 2018 no es que no se hizo por la montaña, porque la gente dijo por la montaña no, sino que el proyecto era un desastre, era un ataque a la salud de la población. Y con ese antecedente, es lógico que ahora, cuando dicen que van a ir por otro lado, es lógico que la población se vuelva a preocupar. ¿Cómo va a ser este proyecto? ¿De qué manera va a impactar en las cuencas del lado oeste? Y además que la gente ya sabe, porque por todo lo que se ha aprendido, hay una maduración en el Valle de Punilla. La gente ya sabe. Primero sabe que la autovía es para las corporaciones, ¿no? Ya se sabe acerca del IRSA, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, ¿no? Todo este desarrollo de infraestructura, de rutas y energía que es para facilitar el saqueo de América del Sur. Ya vimos los mapas en cuanto a cómo la autovía forma parte de un eje interoceánico, de un corredor bioceánico, porque se refiere a los dos océanos, al Pacífico y el Atlántico, ¿no? El corredor bioceánico central se llama, que une Porto Alegre con Coquimbo en Chile, Porto Alegre en Brasil con Coquimbo en Chile, ¿no? Una ruta del saqueo con dirección a los puertos para sacar la producción de nuestra región, que es una de las más ricas a nivel agrícola del mundo, ¿no? En cuanto a cómo lo está mirando hoy el sistema económico mundial a nuestro territorio, lo están mirando en función de qué quieren sacar de acá, por ejemplo, por supuesto, la soja. Entonces ya vimos los mapitas en donde vemos que ese pedacito donde estamos nosotros en Punilla forma parte de una ruta de saqueo, ya lo vimos, ¿no? Entonces que no es una necesidad nuestra esta autovía, sino que es una necesidad de las corporaciones para seguir sacándonos lo que nos quieren sacar. Y en segundo lugar, es un mecanismo de extensión de poblaciones, ¿no? De ir ubicando nuevos asentamientos poblacionales, que sean countries o no sean countries, ¿no? Un nuevo desarrollo inmobiliario, más ya a nivel local, un método, como siempre que se generan caminos, se generan nuevos asentamientos territoriales, y eso también la gente lo está viendo. Entonces, nosotros, en función de esta situación, lo primero que queremos decir desde la Asamblea de Yardino es que ante cómo se está movilizando la gente en Viaremacé, que ya está habiendo reuniones ahí en la zona de La Guadita, que ya están planificando, este sábado van a estar otra vez informando sobre esto en la zona de Viaremacé, porque es donde primero impactaría si empieza la obra, ¿no? Lo primero que queremos decir es que apoyamos a la población de Viaremacé, que está preocupada y que está planteando que esto no puede ser como ya se ha visto, por ejemplo, en San Roque, ¿no? La violencia que hubo en San Roque, de qué manera se hizo ese tramo de autovía en San Roque, ellos lo tienen bien cerquita, entonces ellos saben, lo ven muy cotidianamente, dicen, nosotros no queremos que nos pase lo mismo, ¿no? Entonces lo primero es apoyar a la población de Viaremacé, que está preocupada y que está convocando a todo el valle a que debatamos, a que dialoguemos, a que charlemos sobre esto, ¿no? Y otro punto importante es el tema de cómo está expresándose el gobierno en estos días. Se está expresando a través de un señor Alves, que es el directivo principal de Caminos de las Sierras, que es una empresa que en realidad es parte del grupo de gobierno de Córdoba, ¿no? Es la empresa que estaría coordinando lo que después sería la construcción, que la llevaría adelante también empresas amigas del gobierno, ¿no? Como Chediac, como Astori, ¿no? Bueno, ¿y cómo se expresa Alves? Alves agarra y dice, el sistema funciona así, la gente vota un gobierno y después el gobierno hace. Entonces, si la gente ya ha elegido a este gobierno para Córdoba, bueno, hay que dejar que el gobierno haga las obras que quiera hacer. Eso es lo que está diciendo Alves en estos días. Importante que nosotros nos acordemos que las obras grandes, las obras de impacto, todas las obras grandes, tienen que informarse a la población y la población tiene el derecho de opinar. No es que el gobierno, porque ganó las elecciones, puede hacer lo que quiere. Todas las obras grandes tienen mecanismos de consulta que tienen que respetarse. Entonces, esto es también muy importante que nos acordemos, que no nos resignemos, que no nos dejemos llevar así nomás por un discurso fácil en cuanto a que, bueno, la gente nos votó, ahora déjenos hacer lo que queramos. No es así. Sobre todo en proyectos como este, que tienen afectaciones a la calidad de vida tan de fondo. Y el tercer punto es que no es una ruta nomás. El desarrollo de caminos en el mundo, la historia de desarrollo de caminos en el mundo nos muestra que cada vez que se hace un camino se transforma toda la región, porque después del camino vienen los asentamientos poblacionales y también depende de cómo se haga, por supuesto, la ruta, ¿no? Pero esto también lo está viendo la gente, está viendo cómo se están moviendo las inmobiliarias, está viendo ya cuál fue un paso fuerte del gobierno. Lo primero que hicieron fue ir a la legislatura a hablar del tema de las expropiaciones de tierras, ¿no? O sea, en vez de informar a la gente, de mostrar un estudio de impacto ambiental serio, no, lo primero ya es apurarse a ver cómo va a ser el negocio de tierras, ¿no? Porque expropiaciones es negocio de tierra, ¿no? Es importante acordarnos de esto. Y también hay una memoria muy cerquita acerca de cómo han sido estos dos años en el medio, entre 2018 hasta ahora. Han sido años muy duros, en donde los desmontes no se detuvieron, donde tuvimos incendios muy graves, donde las cuencas se han debilitado más que antes todavía. Y entonces la gente en el Valle de Punilla tenemos una sensibilidad acerca de que tenemos que apuntar a cuidar más el territorio, no a meternos con grandes obras que nos pueden generar más desastres. Hemos mirado, hemos aprendido a mirar toda la gran cuenca que está hacia el oeste, una cuenca que tiene una importancia para lo que es el equilibrio ecológico del valle muy grande. Son arroyos más largos, son ecosistemas que también tienen su delicadeza, generan también lo que es la fuentes de agua que vienen desde el oeste, bajan hacia la zona central del valle, ¿no? Y estamos en una situación de crisis hídrica en donde no podemos hacer una obra sin agua. Bueno, esto es parte, yo con esto lo que quiero compartir, hay gente que está más informada, por supuesto, pero este debate que ya está llevando entonces como más de 3 años, no es un debate ligero, no es que hay caprichos, no es que alguien dice no porque no, hay un largo listado de argumentos acerca de la defensa real del territorio. En ese sentido es que se está moviendo la gente. Nosotros desde Yardino también estamos preocupados porque ya vimos el mapa en cuanto a cómo la autovía pasa por nuestra zona oeste, en una zona también donde hay arroyos, donde hay generación de fuentes de agua. Ya lo estamos hablando en nuestra zona. Pero bueno, esto es parte de lo que te quería aportar, Juan, y bueno, remarcar, ¿no? Nosotros apoyamos a la gente que se está movilizando en Viale Macé, vamos a ir el sábado para allá. Ellos están convocando también a un festival que van a hacer el día 17 de enero, así que también importante ahí participar. Bueno, estamos preocupados porque el valle somos una unidad, no es que a cada localidad le pasa lo que le pasa y bueno y listo, que hagan su camino, ¿no? Somos una unidad como valle, entonces tenemos esa preocupación en cuanto a lo que pasa en cada punto del valle, nos afecta a todo el valle. Y a no olvidar, Juan, que el precedente de la lucha del año 2018 fue de un verdadero papelón, la verdad, por parte del gobierno, que fue derrotado, fracasó en su iniciativa. Creo que ese antecedente es fuerte, que fortalece a las asambleas, a la gente que está tratando de participar, de saber de que en esa fabulosa audiencia pública que duró 10 días se lograron plasmar estas y otras visiones sobre el tema, y que realmente lo dejó al gobierno sin consenso, sin posibilidad, sin criterio, y además, como mencionabas vos, con un estudio ambiental que tampoco era viable, fuera de pista, fuera de carrera con este proyecto. Ese es el antecedente, ¿no? La derrota, el fracaso del gobierno con esta iniciativa que lo vuelven a impulsar, y me parece que quisiera conocer tu opinión, Juan, en el momento en el que nos hacen discutir los efectos de un puente o el ancho de la autovía, y en ningún momento nos ponemos a discutir si queremos autovía o no, o a discutir el problema del transporte, o a discutir el problema del crecimiento, del crecimiento de nuestro territorio. En ningún momento se dan las discusiones de fondo, ¿no? Vemos un estudio ambiental de la autovía que nos muestra, por lo menos en la anterior oportunidad, los efectos de la autovía, el impacto de la autovía físico en el lugar, pero no los impactos tal vez sociales, económicos, los impactos paisajísticos de la obra. ¿Qué me podrías decir sobre esa discusión de fondo que nos debemos en el Valle de Punilla, estimado Juan? Bueno, cosas. Por un lado, acordarnos que no es un proyecto que es idea del gobierno de Córdoba, es idea de las corporaciones. Yo les invito a que se metan en la página del IRSA, irsa.org, con dos i latinas al inicio, ¿no? irsa.org. Ahí van a ver el proyecto. El nombre es Mejoramiento de la Conexión Córdoba-Patía, ¿no? Se refiere a Patía en La Rioja, ¿no? Deja bien clarito que esto forma parte de lo que es el corredor de Porto Alegre desde Brasil hasta el puerto de Coquimbo. Pueden ver ahí en esa página el mapa sobre el corredor bioceánico central, ¿no? Coquimbo-Porto Alegre, ¿no? Para que nos acordemos que este proyecto es un proyecto de las corporaciones para continuar el saqueo de nuestro territorio. No, el gobierno de Córdoba tiene un rol en cuanto a implementarlo, en cuanto a viene a ser a ayudar a las corporaciones a que se concreten. Pero no es una idea de Córdoba, no es una idea nuestra, no es una necesidad de la población del Valle de Punilla. Y lo nuevo en cómo se está debatiendo este tema en final del año pasado y principio de este año, es como la gente de Punilla dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Lo que decías vos recién, ¿cuáles son nuestras necesidades reales? ¿Bien? Si hay tanto dinero para invertir en una autovía, solucionemos el problema del transporte con alguna otra manera, como hacer la 38, meter el tren, mejorar el transporte público, ¿no? Hay varios mecanismos, y todo ese dinero, a ver si lo usamos para lo que son las verdaderas necesidades del Valle de Punilla. Un desarrollo económico autónomo, pensar en mejores provisiones de agua potable para las poblaciones, a ver qué nuevas formas de producción local podemos implementar. Hay mucho, bueno, salud ni hablar, ¿no? Imagínate en contexto de pandemia lo que nos vienen contando la gente que trabaja en el sistema de salud, el desastre que es, lo bien que le vendía una inyección ahí de inversión para dar mejor atención en estos momentos, ¿no? Pero es como que ha habido una maduración grande, también un crecimiento, en cuanto a no solamente discutir, como decías vos, detalles del proyecto, sino ir más al fondo y decir cuáles son nuestras necesidades reales en Punilla, ¿no? ¿Y cómo pensar eso? Y pensar en lo inmediato, como es el agua, como decía recién, pero también más a futuro. ¿Cómo nos imaginamos nuestro valle? Cayendo cada vez más en la pobreza y dependiendo cada vez más de Córdoba, por ejemplo, ¿no? O nos imaginamos más producción local, como nos están mostrando muchas iniciativas en el barrio, ¿no? Entonces, eso también lo veo que está madurando, lo vemos que está madurando, así que también nos comprometemos en ese camino, en el camino de más autonomía para Punilla, más producción propia, pensar nosotros cómo queremos vivir, cómo queremos defender la vida el modo de vida serrano, antes de que nos arrase el modo de vida de ciudad, de cemento, que ya sabemos las consecuencias que tiene. Estimado Juan, muchas gracias por tu reflexión, por tu mensaje, y bueno, estamos con la atención puesta en Vialemacé, las actividades propuestas para el próximo sábado y el festival que mencionaste para el 17 de enero. Muchas gracias, Juan, muchas gracias por todo el trabajo ahí, gracias a Radio Panamericana, y bueno, estamos en contacto, que vamos a seguir trabajando fuerte todo este año. Te mando un gran abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba Juan y Castro de la Asamblea Villayardino Despierta. Hemos hecho una transmisión especial, en este caso entrevista. Hemos suspendido la transmisión para conversar con Juan. Un tema de importancia. Se viene una discusión de fondo para el territorio. Se viene otro punillazo. Se viene otra discusión por la autovía.